tendrás que ser muy poco inteligente, tener dinero y una buena voz, pero jugo de tomate frío, jugo de tomate frío, en las venas deberás tener. Si quieres ser un hombre importante, que se hable todo el día de vos, o querés inmortalizarte como héroe, asesino o semidios, jugo de tomate frío, jugo de tomate frío, en las venas deberás tener. La historia del tomate comenzó en tierras sudamericanas, allá en la zona costera de Perú, aunque otros plantean que surgió en el sur de México, con los aztecas alrededor del año 700 a.C. Algunos estudios arqueológicos ubican sus primeros cultivos en el sur mexicano. La palabra tomate deriva de la palabra en náhuatl, lenguaje que hablaban los aztecas de América Central, tomatl. Aunque muchos los discutan, es una fruta. Esta hortaliza viajó desde Perú en 1519 a España, atravesando el Atlántico. Ain't nothing in the world that I like better than bacon and lettuce and homegrown tomatoes. Up in the morning and out in the garden, get your ripe ones, don't get a hard one. Plant them in the spring, eat them in the summer. All winter without them's a culinary bummer. I forgot all about the sweating and the digging. Every time I go out and pick me a big one. Homegrown tomatoes, homegrown tomatoes. What would life be without homegrown tomatoes? Only two things that money can't buy, and that's true love and homegrown tomatoes. John Denver en Tomates Caseros. Well, you can go out to eat, and that's for sure. But there's nothing that a homegrown tomato won't cure. Put them in a salad, put them in a stew. You can make your own very own tomato juice. You can eat them with eggs, and eat them with gravy. You can eat them with beans, pinto or navy. Put them on the side, put them in the middle. A homegrown tomato on a hot cake. Homegrown tomatoes, homegrown tomatoes. What'd life be without homegrown tomatoes? Only two things that money can't buy, and that's true love and homegrown tomatoes. If I was to change this life I lead, you could call me Johnny Tomato Seed. 'Cause I know what this country needs. Homegrown tomato in every yard you see. When I die, don't bury me in a box in a cold, dark cemetery. Out in the garden would be much better, 'cause I could be a pushing up a homegrown tomatoes. Homegrown tomatoes, homegrown tomatoes. What a life be without homegrown tomatoes? There's only two things that money can't buy, and that's true love. Homegrown tomatoes, homegrown tomatoes. What a life be without homegrown tomatoes? There's only two things. Money came by, and that's true love, homegrown tomatoes. La

espárragos, apio y brócoli, verduras son tan buenas para mí como un bocadillo o al almorzar. Me gustan mucho al mascar. Espárragos, apio y brócoli, verduras son tan buenas para mí. Pimiento, coliflor y zanahorias, verduras son súper ricas. Al almorzar o en mi plato, siempre me gustan mucho. Pimiento, coliflor y zanahorias, verduras son súper ricas. No responden en el salón. La gorda y su cadera con delay. Dame un gajo de 4 a 10 centes. Y el fofo pide a gritos un limón. Que ni se te ocurra un canapé. Relieve en la polera otra vez. Fuelle y jefe, el bobo no aguanta más. Se me llenó de hojas el bolí. Estamos escuchando a Divididos en Dame un Limón. No es poesía ver la carne transpirar entre morcillo suiza estoy. Cambio gajo por infusión, llamarada y cascabel. Así llegamos al maravilloso limón. Hoy el alimento simbólico por la conjunción de la luna con Plutón. El limón es un fruto que cura más de 200 enfermedades, pero si estudiamos su significación, su origen y su mitología, nos damos cuenta que en él se esconde la magia de una gran enseñanza. Los primeros limoneros silvestres se sitúan en la India y el archipiélago indomalayo. Parece que el cultivo de este árbol se difundió por Europa Central en el segundo siglo después de Cristo con las expediciones de Alejandro Magno. Más tarde, los musulmanos lo introdujeron en las penínsulas ibérica e itálica. Con el descubrimiento de América, pasó al Nuevo Mundo, que actualmente es el continente líder en su cultivo. Why do you got fruit on your tree, but lemons on your shelf? And you know loving mama, you can't squeeze them by yourself. Let me be your lemon squeezer. Oh, while I'm in your lonesome town. Oh, let me be your lemon squeezer. Oh, yeah, oh, till my love run on down. I like your apples on your tree. I'm crazy about your peaches, too. I'm crazy about your fruit because you know just how to do. Oh, let me be your lemon squeezer. Come on while I'm in your lonesome town. Be your lemon squeezer. Oh, yeah, oh, to my love, run on out. You know not to end, but the one thing, woman, really makes me cry. Asked you about all your lemons, but you always tell me lies. Oh, let me be your lemon squeezer. Baby, while I'm in your lonesome town. Please let me be your lemon squeezer. Oh, yeah, oh, to my love, come on now. Estamos escuchando a Fleetwood Mac en Lemon Squeezer, exprimidor de limones. Till this thing turn cherry red. Oh, let me be a lemon squeeze. While I'm up your lonesome town, let me be your lemon squeeze. Oh, yeah, oh, my love, come on now. León Gieco en Por lo que me gustan las uvas. La uva es originaria de Asia y es conocida desde la prehistoria. Los egipcios conocían la uva, pero fueron los griegos y romanos quienes desarrollaron en mayor medida la viticultura y expandieron el cultivo de la vid por toda Europa romanizada. Los españoles fueron los que llevaron este cultivo a América del Norte. Death Cab for Cutie en Fuego en la Vid. We're We're very happy to be playing in a beautiful venue such as this. When the wind picked up, the fire spread, and the grapevine seed left her dead, and the northern sky looked like the end of days, the end of days. The wake-up call to a rancid room sounded like an alarm of impending doom. To warn us it's only a matter of time before we all burn. Before we all burn. Cause pretty soon I won't feel the

le ilumine mi amor. La naranja es una de las frutas más antiguas de la humanidad. El naranjo dulce procede de las regiones surorientales de Asia, concretamente la zona sureste de China y el archipiélago Malaya. Las naranjas se cultivan en el sur de China desde hace miles de años, desde donde se extendió por el sudeste asiático. Luego, el naranjo dulce y el naranjo amargo se expandieron por todo Oriente por la ruta de la seda. Las naranjas dulces son muy apreciadas por su sabor y por sus propiedades curativas. De Taparra en Una naranja me dieron. Apples and oranges. what you might like to know. I'm a lorry driver man. She's on the run. Down by the riverside, feeding ducks in the afternoon time. Apples and oranges. Apples and oranges. Apples and oranges. El durazno. El durazno tiene su origen en la antigua China, donde era considerado como símbolo de larga vida e inmortalidad, aunque fue debido a los persas que a través de las rutas comerciales de las montañas fueron difundidos. De ahí su nombre pérsica. Es una fruta riquísima, no solo para comer al natural, sino también en dulces, compotas, en almíbar y en infinidad de tortas y postres. Es un excelente laxante suave y tiene propiedades diuréticas. Ayuda a la digestión, también es bueno para los problemas reumáticos y las enfermedades pulmonares. Invisible en Durazno Sangrando. Dicen que en este valle los duraznos son de los duendes. Oh. Pasó cierto tiempo en el mismo lugar. Hasta que un buen día se puso a escuchar una melodía muy triste del sur, que así le lloraba desde su interior. este es Frank Zappa en Durazno. Estos son los uruguayos, los Shakers, en Más largo que el ciruela. Without break, break wine, break wine.

cereza del sol impulsada por él. Al caer el sol, el sal miró las platas de su luna. O por las calles va buscando a la cereza. Sombras de nada, los aturde un rayo, el viento la acabó. Las lajas de la calle en esta ola. Escuchábamos a Pescado Rabioso en La Cereza del Zar y a continuación Cereza Roja por el grupo 2220. Cherry red, it was cold, but it mattered. Yellow moon and your hound dogs. Thank you.

Estamos escuchando a Martín Buscaglia en Manzana Colorá. Otis Taylor en Green Apples, Manzanas Verdes. Green apple in the morning, green apple at night, green Les agradecemos mucho que hayan pasado por la verdulería de Goga. Espero que las frutas y verduras les hayan gustado. Y será hasta el próximo programa en... Orejas en el Universo.